ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y el día de hoy estamos arrancando la emisión del día 16 de noviembre, hoy viernes. Y bueno, pues vamos a compartirles este noticiero que se hace con las notas, el material que comparten de manera solidaria los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, al igual que los portales y las redes sociales de nuestras compañeras y compañeros de los movimientos sociales y anticapitalistas. Y bueno, pues les damos la bienvenida. De este lado está Evo, acá en esta cabina radiofónica. Bueno, pues por este lado les saluda Azu. Y bueno, pues vamos a acompañarnos un ratito en lo que les damos las noticias de esta semana. Y bueno, pues vámonos a nuestro menú informativo. En nuestra sección de Rompiendo Fronteras tenemos desde Chile, en la región Gualmapu, el repudio por el asesinato del joven mapuche Camilo Catrilanca. Bueno, vamos a tener lo que pasó y bueno, y todas las acciones que se han desatado a raíz de este asesinato. También vamos a tener información de Argentina, donde pues la policía ha desatado una cacería brutal en contra de grupos anarquistas, y esto en dos espacios, ¿no?, de la comunidad libertaria, pero particularmente un ateneo anarquista, el ateneo del barrio Constitución en Buenos Aires. Vamos a tener un poquito de información en torno a este lamentable hecho y represión. Tenemos desde Ecuador, heroica marcha por el agua en Ecuador. Bueno, pues les habíamos comentado de una convocatoria la emisión pasada, y bueno, pues se realizó esta marcha y bueno, vamos a tener información en unos momentos. También en Argentina, Uruguay, inician las protestas contra el G20 y se ha autorizado la entrada a milicias de Estados Unidos en Uruguay. Y bueno, las protestas se están poniendo bastante fuertes en esta zona del hemisferio, y vamos a estar atentos en estas protestas que han levantado la reunión de las 20 potencias del mundo, ¿no?, que quieren decidir la vida de, pues, el dicen por ahí los globalifóbicos, ¿no?, del 99% del mundo, ¿no? Y tenemos también en Argentina se va a realizar primer encuentro nacional de agroecología de la rama rural del MTE. Y bueno, pues este lugar será en Traslasierra, y bueno, pues esto va a ocurrir a la par, ¿no?, que está ocurriendo pues esta cumbre, y bueno, pues vamos a tener esta información también. También en el Reino Unido, pues ahí está la preocupación porque las empresas quieren implantar chips a sus trabajadores. Parecería una nota futurista de estas malévolas, apocalípticas, pero bueno, pues es esta realidad más bien apocalíptica y catastrófica y caótica que es el capitalismo. Y bueno, es una nota que nos comparte Caos en la Red sobre estas ideas realmente espantosas que traen los jefes del futuro, ¿no? Y desde el ombligo del monstruo también les traemos un bloque de noticias. Vamos a iniciar con una nota de México y Oaxaca, donde la Corte de Justicia, o de Injusticia deberíamos de decir, avala el despojo de territorio indígena del Istmo de Oaxaca. Tras un plantón que realizaron compañeros del Istmo de Tehuantepec, pues regresan a sus comunidades enojados y tristes de la resolución que estos jueces corruptos han hecho en esta lucha que han levantado los pueblos en la defensa de su territorio. Vamos a tener más información. Y también acá en la Ciudad de México, pues se, bueno, a la par, ¿no?, de esta actuar jurídico, También la consulta del nuevo gobierno de AMLO, que quiere aparentar que la población aceptará el Tren Maya. Y bueno, eso también va de la mano un poquito con estos nuevos proyectos que no se está garantizando tampoco el derecho de la consulta indígena, que es lo que según quieren aparentar, ¿no? Tenemos también en el Estado de México, en Texcoco, Atenco denuncia que continúa obras en Texcoco y amenazan a pobladores. También tenemos información acerca de esta esta situación de la cobertura a las caravanas de migrantes que se han realizado de Centroamérica hacia la frontera norte de México, hacia los Estados Unidos. Y bueno, pues varios colectivos de medios libres le han dado cobertura. En esta ocasión vamos a consultar a Regeneración Radio las notas que han estado realizando y que parece que traen el ánimo de estar cubriendo a lo largo de este periplo. Y también vamos a tener una noticia de Jalisco, donde se celebran 5 años del gobierno autónomo de la comunidad tepehuana wixárika de San Lorenzo Azqueltán, allá en Jalisco. Vamos a tener también más información. Y por último, desde la Ciudad de México, la política de seguridad de AMLO pone en riesgo la Procuración de Justicia en México. Bueno, pues esta es una nota que hemos estado como también viendo durante la mañana de este viernes, que hemos estado viendo también, que es pues esta nueva ley, ¿no?, que avala a milicias también, ¿no? Que contradice un poco la leyenda y la garantía que nos había dado este nuevo presidente, que era pues que él no iba a reprimir, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver. Y bueno, pues con esto les presentamos las noticias que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y bueno, pues vámonos a una pausa musical para iniciar nuestro noticiero. Una bomba, bomba, bomba. Creo que voy a explotar. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. No, la mien aquí continúa la policía militar aquí en Temuguicuy. Toda la gente arrancando, está arrancando de sus casas, escondiéndose también en los cerros, en los matorrales. Carabineros aún continúan disparando ráfagas de bala. Siguen llegando más tanquetas, más blindados también. Hay dos helicópteros sobrevolando, aún están aquí en Temuguicuy. No sé si esto va a terminar hoy, esta noche, también. Y la gente en Ercilla lo están reprimiendo, le están la familia del Peña asesinado que está al interior del consultorio en Ercilla. Carabinero está disparándole a la gente, no lo permiten que los familiares lo vayan a ver, Lamien. No sé si puede hacer una publicación, que hacer una concentración, Lamien, en Ercilla, toda la gente mapuche, no mapuche, que pudieran llegar a Ercilla, Lamien, porque ahí está el Peñi. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar fue un audio de, bueno, pues que nos compartieron acá nuestros medios en Chile, nuestros medios libres, que cuenta cómo entró en un comando antiterrorista entrenado en Colombia y en Estados Unidos a esta región mapuche que se llama la comunidad de Temucuicui, y bueno, en la búsqueda de supuestos autos robados. Y pues en dicho operativo le arrebató la vida al joven mapuche de 24 años, Camilo Catrilanca. Bueno, pues este hecho responde pues a las intenciones del gobierno de Chile, que ha implementado al sur de este país durante décadas un conflicto por el despojo de tierras ancestrales en los pueblos mapuche, y pues ha militarizado esta región. Esta muerte solo reafirma nuestra justa lucha como pueblo por las tierras usurpadas, y que hoy se encuentra en poder de empresas forestales, descendientes de colonos, empresas turísticas, hidroeléctricas, salmoneras y particulares de una forma irregular. Ha logrado su posesión. Ni las balas ni las rejas opacarán nuestras acciones de resistencia por defender lo que nos pertenece y que fueron heredadas por nuestros ancestros, expresan los comuneros en su declaración pública ante los hechos. Y bueno, pues esta unidad de operaciones especiales militares, conocida como el Grupo de Comandos Jungla, son parte de la Policía Nacional de Colombia y encargados de planear y ejecutar operaciones contra el narcotráfico, las bandas criminales, el crimen organizado y el terrorismo. Estados Unidos les ha pagado a las fuerzas de seguridad colombianas para que entrenen al ejército y la policía de Centroamérica, el Caribe, México, Paraguay, Chile, Perú e incluso África Occidental en tácticas antinarcos y antiterroristas. De facto, los entrenamientos comenzaron con la policía de Afganistán. El Comando Jungla de Chile ha recibido este tipo de entrenamiento principalmente para disuadir la resistencia del pueblo mapuche. El propio presidente Sebastián Piñera, en el marco de la segunda visita oficial a la Araucanía, asumió que el equipo especial de carabineros encargados de reforzar la seguridad fueron entrenados en Colombia y Estados Unidos para realizar acciones y mantener la paz social y económica en las provincias de Cautín, Malleco, de la Araucanía, y en la provincia de Arauco y la comuna de Alto Biobío, en la región del Biobío, una región altamente ocupada originalmente por comunidades mapuche y pehuenche. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió allá en esta zona, en la nación mapuche. Bueno, pues esto causó mucha indignación en muchos sectores de la sociedad en Chile. Bueno, pues se han pronunciado grupos de derechos humanos y bueno, pues también el resumen latinoamericano tiene varias notas sobre estos hechos de este joven, que bueno, pues era un joven de 24 años, padre de una niña de 3 años y de un bebé apenas por nacer, y bueno, pues fue asesinado mientras estaba en su tractor, ¿no? Él estaba trabajando ahí en su tierra y de pronto llega este comando y así sin más pues lo asesina, ¿no? Entonces pues sí es un hecho completamente pues violento, arbitrario, y bueno, con toda la potencia que tiene este ejército que entró a esta zona, ¿no? Sí, como que en un primer momento dice la policía que es por lo de un robo de un auto en esa zona, pero como dices, el compañero desde que estaba en un tractor, y también es que señalar que hay una lista de varios heridos, muchos de ellos pues menores de edad, y también una lista de detenidos, ¿no? Que hubo una denuncia de cómo varios jovencitos de 15 años, particularmente un muchachito de 15 años, se fue llevado detenido por este comando jungla, y hubo otro de ellos que fue herido de bala también, y pues hubo silencio en torno a y bueno una valla de policías para poder auxiliarlo, y pues había poca información en las primeras horas de estos hechos represivos, ¿no? Que como los denuncia en el audio de Radio Curruf. Sí, pues sí, ¿no? Fue pues todo un hecho completamente violento y arbitrario, y bueno, y que sí responde, ¿no? A esta, pues esta violencia al pueblo mapuche, ¿no? Hemos visto a lo largo de muchos años cómo tiro por viaje hay represión contra los pueblos, contra esta zona, o sea, hay una guerra ahí a este pueblo. Y bueno, pues también Amnistía Internacional afirmó que se ha denunciado la ley antiterrorista mal aplicada contra el pueblo mapuche, y el día de hoy un operativo excesivo del Comando Jungla fue asesinado, Camilo Catrilanca. Bueno, pues esto lo dice Amnistía, y bueno, pues estás el Observatorio Ciudadano, que dice: el disparo recibido por Camilo Catrilanca, padre e hijo, padre de un hijo de 6 años y de otro en camino, fue por la espalda. Su cuerpo fue llevado a Angol. Y bueno, pues eso. Y bueno, también dentro de todas las acciones que se realizaron, bueno, hay otra nota también acá de Resumen Latinoamericano, que se titula: Fuego en Gualmapu, cabañas, iglesia y un hotel quemado en manifestaciones por el asesinato de comunero mapuche. Numerosas acciones contra intereses empresariales instalados en territorio mapuche se han desarrollado entre la tarde de ayer y la mañana de este jueves. Las manifestaciones se han desarrollado en el contexto del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrilanca. 4 cabañas quemadas, el Observatorio Astronómico del SPA, gimnasio y salón de eventos del Centro Turístico de Quelén, ubicado en la ribera del lago Lanalhue, destruidos, dejó un atentado incendiario en Cañete. El complejo es propiedad del matrimonio del empresario Pedro Durán y Flor Weiss, actual presidenta del Consejo Regional del Biobío, militante de la UDI, partido pinochetista. En Quídico, la casona de la familia Boloshi fue incendiada durante la madrugada. En Ercilla se han producido enfrentamientos con carabineros durante la mañana, además de acciones de hostigamiento contra puntos fijos de la policía uniformada. El tránsito en el sector de Colico está interrumpido debido a los mismos. En tanto, una iglesia fue quemada en el sector de Santa Ana. La casona del latifundista René Urban fue apedreada por comuneros que asistían al funeral de Catrilanca. Durante la tarde-noche de ayer se realizaron velatones, barricadas y marchas en Santiago, Concepción y Temuco, luego de ser difundida la noticia de este compañero. Y bueno, pues así las cosas, y bueno, pues han habido, como le repetimos, muchas diferentes manifestaciones en repudio que se han visto. Bueno, pues vámonos a otra información. Y bueno, en otras noticias, en Argentina también la situación de represión está bastante fuerte, y hay una denuncia que nos comparten varios colectivos también de medios libres de Argentina, que fue el allanamiento a 2 espacios culturales y libertarios. Uno de ellos es el Ateneo Anarquista de Constitución, que tiene hasta una muy hermosa biblioteca que fue allanada por la policía, y también otro espacio que nos informan nuestros compañeros de Radio Tucú, que también fue allanado, Radio Cut y también La Retaguardia, quienes nos hablan de el allanamiento a la cultura, al Club de la Cultura del Barrio de Villa Crespo, y pues ellos dicen que el allanamiento todavía no termina y que se trata de un ataque, de un montaje policial. En otro espacio de noticias que también nos hablan de esta represión que tuvo este Ateneo Libertario, pues nos hablan cómo estas personas de la policía pues llegaron de manera así pues infame, llegaron pues un número excesivo y altamente armados. La Policía Federal realizó una nueva serie de operativos luego de que se registraron dos ataques con explosivos en la ciudad de Buenos Aires. Por orden del juez Julián Scorlini, efectivos de la policía inspeccionaron un local de Brasil al 1500 en el barrio de Constitución, donde funciona el Ateneo Anarquista de Constitución, un espacio de lo que era la vieja Federación Libertaria Argentina y con una de las bibliotecas sobre anarquismo más reconocidas en Argentina. También, aunque no hay resultados definitivos del operativo, una alta fuente del caso reconoció a Infobae que no se encontró nada importante, parece todo muy en orden allá adentro. Por otro lado, la Federal también realizó un procedimiento en un domicilio en el barrio de Villa Crespo, en Murillo al 900, un centro cultural y gimnasio de box conocido como La Cultura del Barrio, un punto vinculado a punks y skinheads antifascistas reconocido por su actividad barrial solidaria. Hasta el momento, fuentes de investigación no confirmaron ningún hallazgo en este domicilio. Y bueno, pues los investigadores judiciales creen que el ataque en el cementerio de Recoleta y la bomba que se pusieron en la casa del juez Claudio Bonadio están relacionados. Se analizan los explosivos encontrados en ambos recintos y habría componentes similares. Se ordenaron peritajes conjuntos para saber si puede haber una matriz en común. Eso es lo que reporta este medio, que bueno, pues hace eco de estas denuncias que hacen la policía, ¿no? Que bueno, pues más allá de eso, pues es un ataque directo a espacios culturales y libertarios. Y bueno, pues desde aquí rechazamos esta represión y nos solidarizamos con nuestras y nuestros compañeros allá en Argentina. Bueno, pues nuestra siguiente nota es de Ecuador, que nos comparte Radio Temblor. Y bueno, pues les habíamos comentado el programa pasado que se estaba convocando a esta marcha por el agua en Ecuador. Y bueno, pues más de 1.500 caminantes de la marcha por el agua en resistencia a la minería y corrupción en Ecuador ingresaron a la ciudad de Quito este martes 14 de noviembre del 2018. En una acción social que convoca a todos los sectores organizados afectados por concesiones extractivas que impactan tierras ancestrales, biodiversidad, fuentes hídricas, soberanía alimentaria y derechos humanos. Bueno, pues vamos a escuchar, aquí tenemos pues un audio y bueno, pues vamos a escucharlo. Y bueno, pues esta iniciativa fue promovida por Ecuachasqui Ecuarunari, ¿no? Que es pues ahí una organización, ¿no?, que está convocando, y bueno, pues vamos a escucharlo. Heroica marcha por el agua en Ecuador. De manera heroica, más de 1.500 caminantes de la Marcha Nacional por el Agua en resistencia a la minería y corrupción en Ecuador ingresaron a la ciudad de Quito el 14 y movilizándose el jueves 15 de noviembre del presente año. Una acción social que convoca a todos los sectores organizados afectados por concesiones extractivas que impactan tierras ancestrales, biodiversidad, fuentes hídricas, soberanía alimentaria y los derechos humanos. La movilización inició desde el 4 de noviembre en la provincia Zamora Chinchipe, específicamente en la parroquia Tundaime, región que sufre los daños socioambientales por proyectos mineros de capital asiático, y que en su recorrido comunidades indígenas y campesinas fueron integrándose a la marcha, además de una gran batería de organizaciones sociales y de defensores de los derechos humanos y ambiente que acuerparon esta iniciativa promovida por Ecuachasqui Ecuarunari, cuyo objetivo es el cese de políticas extractivas que violan la soberanía de Ecuador. Escuchemos las declaraciones de Yacu Pérez, presidente de Ecuarunari de Ecuador. 12 días de caminata, agotados, cansados, pero no rendidos. ¿Cómo nos vamos a rendir si hay un pueblo de pie? Un pueblo que nos contagia con tanto cariño, con tanto amor que nos han recibido. Usted habría podido ver en las ciudades, y acá en Quito, el pulgar en alto, el viva, los pitos de los carros, los alimentos. Grandes del pueblo de Quito, solidario, gigante. Y por eso vamos a continuar en este proceso de resistencia. Acabamos de presentar un proyecto de ley construida no por los tecnócratas, sino construido desde abajo, desde los excluidos, desde los criminalizados, desde los despojados. Un proyecto de ley orgánica que prohíba minería metálica en todo el territorio nacional. Si queremos parar la criminalización, si queremos parar los despojos, la violencia, la oportunidad tiene el gobierno nacional. Este rato la pelota está en el Estado. Que no nos digan que solo protestamos. Sí protestamos ante todos los actos de violencia, pero también proponemos. Ahí le dejamos la propuesta y ahora queda en manos de la Asamblea para poder tener una respuesta. Si no hay una respuesta, otra vez el pueblo se levantará irreverente. Habrá un diálogo con el gobierno nacional. Vamos a ver qué nos dice, pero el proceso continúa. Soy Olmedo Carrequilla en un reporte especial de Radio Temblor Internacional desde Ecuador. Y bueno, vamos con otras noticias. También en Uruguay y Argentina, bueno, particularmente en Argentina, se está llevando a cabo la reunión del G20, esta reunión que reúne a las 20 potencias del mundo y que, bueno, pues deciden en estas reuniones pues el destino de la vida de casi todo el planeta. Y por eso concentra también muchas protestas en sus reuniones que hacen a nivel global. Y bueno, la denuncia que nos hace Resumen Latinoamericano es que, primero nos informa acerca de que comienzan las protestas contra el G20 en Uruguay, mientras diputados votan el ingreso de tropas militares de los Estados Unidos en Uruguay. Y bueno, pues esto, en la tarde del miércoles, en la antesala de la discusión de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que habilita el ingreso de tropas a Estados Unidos en Uruguay, aprobado el martes unánimemente en senadores, se realizó una jornada de propaganda en las puertas del Palacio Legislativo. Mientras esperaba que comenzara el debate parlamentario, los manifestantes cortaron las calles para entregar volantes en los que explican los objetivos y propósitos del G20. Y en otra nota de Resumen Latinoamericano nos dice: la votación que faltaba, Cámara de Diputados autoriza entrada de aeronaves y tripulación civil militar de Estados Unidos a Uruguay. Luego de pasar por las dos cámaras parlamentarias, el proyecto de ley de Tabaré Vázquez, que solicita autorización para el ingreso de tropas estadounidenses y extranjeras en Uruguay, fue votado por unanimidad en senadores el pasado martes, y en la sesión de diputados el 14 de noviembre fue aprobado el primer artículo de ley que establece el ingreso de tropas y aviones de Estados Unidos. Y bueno, pues una situación lamentable la que vive América Latina, con esos gobiernos que son dóciles a las órdenes del imperio gringo. Vamos con más información. Bueno, pues a la par que se lleva a cabo esta cumbre, ¿no? Donde pues los poderosos hacen como que hacen. Pues acá se convoca a un encuentro nacional de agroecología en este lugar que es Tras la Sierra. Y bueno, pues este primer encuentro nacional de agroecología de la rama rural del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, MTE, se realizará el próximo fin de semana, del 17 al 19 de noviembre, en Tras la Sierra. Desde la organización se espera que cerca de 200 agricultores y agricultoras familiares de todo el país participen en las actividades anunciadas para estos días. Según este previsto, el día sábado por la mañana se realizará la recepción de las delegaciones y a las 11 horas tendrá lugar el acto de apertura y bienvenida. Todas las actividades de este día se realizarán en el camping Los Ríos de Mina Clavero, lugar donde también se alojarán las y los visitantes. Luego del almuerzo se dará inicio al primer panel, Agroecología, Perspectiva y Situación a nivel mundial, nacional y mundial, del que participarán integrantes de la Cooperativa de Producción de Bioinsumos Microorganismos Eficientes Nativos de Uruguay, Juan Reardón, miembro de la Secretaría Operativa de la Vía Campesina de Argentina, y miembros de la rama rural del MTE de Argentina. Al finalizar la merienda, tendrá lugar el segundo panel Experiencias Agroecológicas en Argentina, Realidades Socioproductivas y Construcción de Modelos Productivos, a cargo de integrantes del MTE, como la Cooperativa Malvinas Agroecológica, la familia Gómez de Tras la Sierra, Cirle, Jenny, Catari y García Luz Lizárraga Eber, del Río de la Plata. A su vez, esta charla contará con Cristian Crespo, técnico asesor en agroecología de Colonia Seré, Buenos Aires, y el ingeniero agrónomo Claudio Sarmiento, asesor de productores agroecológicos del sur de provincia de Córdoba. A modo de cierre, el primer día se espera la visita de autoridades e instituciones de la zona que aportaron a la realización del encuentro. Durante la mañana del domingo se recorrerán territorios del valle donde el MTE desarrolla experiencias agroecológicas. Se visitará el predio de la familia Gómez en Las Tapias, de la familia Bernaola, integrante de Nuestras Granjas Unidas en El Bañado, Pampa de Cocho. Además del recorrido, las y los productores contarán la experiencia de trabajo y organización y propondrán elaboración de bioinsumos. Al mediodía se regresará al camping y un taller de intercambio. Y bueno, pues estas son las actividades que habrá en este encuentro de agroecología, que bueno, pues esperamos que tenga pues mucho éxito. Vámonos a otra nota. Y bueno, una nota que nos comparte Caos en la red sobre Inglaterra, sobre el Reino Unido, pues hay una preocupación allá porque las empresas quieren implantar microchips en sus trabajadores. Y dice, microchips implantados entre los trabajadores para mejorar la seguridad o bien para aumentar el poder y control sobre los empleados. Estas son las tesis enfrentadas estos días en el Reino Unido, donde ha saltado la alarma por la posible implantación de estos pequeños dispositivos entre los ciudadanos. El Congreso de Sindicatos Británicos, Trade Union Congress, TUC, y la Confederación de la Industria Británica, Confederation of British Industry, han mostrado su preocupación sobre estas medidas que podrían adoptar masivamente numerosas compañías del país. Ambas entidades, tal y como recoge la prensa británica, están preocupadas por el uso de la tecnología para controlar a los trabajadores. La preocupación ha saltado estos días después de que durante el fin de semana The Telegraph publicase en Biohacks, una compañía sueca que ofrece microchips del tamaño de un grano de arroz, asegurase que está en conversación con varias firmas jurídicas y financieras británicas sobre la adaptación de microchips a sus empleados, incluida una importante compañía de cientos de miles de trabajadores. La implantación de microchips entre el personal es algo que ya se lleva a cabo. La firma británica Biotech, que ofrece estos pequeños dispositivos a empresas y particulares, ya ha instalado 150 implantes en el Reino Unido. Tal y como recoge The Guardian, una vez instalados entre el pulgar y el dedo índice, permiten que las personas abran la puerta de su casa, accedan a su oficina o arranquen su coche con el simple movimiento de una mano. También pueden almacenar datos médicos. Y es que uno de los objetivos de esta tecnología es ayudar a las personas con discapacidad, ya que con un microchip implantado su día a día resulta más fácil. Tal y como ejemplifica Biotech, una persona en silla de ruedas puede acercarse a una puerta que se abre automáticamente cuando el lector lea el implante, evitando que maneje unas llaves que apenas puede mover, como son los casos de enfermos con parálisis o esclerosis múltiple. Sin embargo, este contexto no tiene nada que ver con el objetivo que persiguen las empresas del Reino Unido en su alianza con Biohacks. Howard Osterlund, fundador de la empresa sueca, aseguró a The Telegraph que sus microchips, que cuestan 150 libras cada uno, 170 euros, podrían ayudar a las compañías a mejorar la seguridad. Estas empresas tienen documentos confidenciales, recuerda, de tal manera que los microchips podrían limitar el acceso de los empleados a información confidencial o delicada. Osterlund asegura también que la implantación de los microchips sería muy efectiva entre los trabajadores de grandes corporaciones, ya que se podría eliminar los tradicionales métodos de identificación. Y bueno, pues nos comentan también acerca de la pérdida de privacidad que tendría este tipo de microchips. Y la CBI, que representa 190.000 empresas del Reino Unido, expresó su preocupación sobre la perspectiva de esta iniciativa. Y bueno, pues una situación bastante de terror, que la tecnología, pues en lugar de que se ocupe para el bien de la humanidad y del planeta, pues como ha seguido en su lógica capitalista, sirva solamente para los intereses de los más poderosos. Y bueno, pues vamos a estar atentos, y con eso se acaba también el bloque de noticias internacionales. Vamos con un corte musical y regresamos para más información. Ah! Los amenazaron con desalojarlos y el compañero Ignacio del Valle, con un grupo de hombres y mujeres, fue a hacerse presente con ellos, como lo han hecho muchas veces en todas las luchas, pequeñas o grandes, de los que somos abajo. Doctor Mayal. Yes. All on a mercy now. Rastrillos y Doctor Mayal, compartiendo y resistiendo. Yes, I. No habrá paz si no hay justicia, Doctor Maya. Boom. Sigue na na na na right now. We sing again, we sing again. No hay justicia, no hay paz. Na na na. Escucha bien, together. Ya la gente no aguanta más. No. Está recuperando la dignidad. Igualdad para todos. Blancos, negros, amarillos y cafés. Mejorando la de todos. No hay paz si no hay justicia. Solo queremos vivir con dignidad. En unidad y dan, yeah. No hay paz si no hay justicia. Solo queremos que haya igualdad. Lo que tenemos como democracia para nosotros es pura desgracia. No escuchan a la gente. Lo que piden nunca se atiende. Sabemos que no les interesa que la gente crezca y se fortalezca. ¡Resurja, mi gente! Sabemos que no les interesa que la gente piense y cuestione esta dependencia. ¡Y con mi gente! Aprovechando el olvido, la apatía de la gente, confundiendo el camino. Guadalupanos, no olvidar a la gente que nos muestra el camino, asumiendo el desde el ombligo del monstruo. Y bueno, regresamos a las noticias ahora desde el ombligo del monstruo. Vamos con la primera nota y nos informan acerca de la situación que vive el pueblo del Istmo de Oaxaca, donde varios pueblos y comunidades pues han levantado una defensa por su territorio en contra de varias empresas transnacionales que han llegado a sus comunidades, empresas capitalistas como la industria eólica, ¿no? Que más allá de que sea ecológica o no, el problema es que llega de manera impositiva y a despojar a los verdaderos dueños de la tierra, pues de su territorio. Y también de las compañías mineras, entre otras, ¿no? De varios megaproyectos que atentan contra la vida de campesinos, de pescadores. Y en este sentido, también pues nuestros compañeros llevaron a cabo un plantón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días pasados. Y ellos venían con el objetivo de pues sumarse a esta jornada de protestas para que pudieran resolverse un caso de amparo que habían metido a su favor y que pues lamentablemente pues se fueron con las manos vacías, con pues mucha rabia, ¿no? De que estos jueces de la Suprema Corte pues desecharon su recurso de apelación y le dan permiso a las empresas de pues hacer lo que quiera con las tierras de los pueblos originarios. Entonces vamos a escuchar el audio de Bettina Cruz, miembro de estas organizaciones y también miembro del Congreso Nacional Indígena, quienes nos hablan de este resultado que tuvieron los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acá en México. Hemos estado viniendo acá a la Suprema Corte de Justicia para exigir pues el derecho, ¿no?, que tenemos los pueblos de poder decidir sobre nuestro territorio y que no sean las empresas multinacionales. Pues ahorita acabamos de salir y pues nuestro caso se lo dieron a las empresas. Por 3-2, los ministros decidieron que la consulta realizada en Juchitán fue previa. Por 3-2, decidieron que ese puede ser el mecanismo para validar los despojos en los territorios indígenas. Entonces, pues, no sé, la verdad es que sí estoy muy enojada. Estamos encabronados de que esta gente que no tiene ningún acercamiento y ni tiene ningún conocimiento sobre cómo es la vida en los pueblos, sobre cómo nos la jugamos para defender nuestros derechos, nuestra tierra, nuestros bienes naturales, con una decisión de esta manera, le dan la entrada, pues, al despojo, ¿no? Le dan entrada a que la mayoría de los proyectos que ahorita están enlistados, no solamente en el Istmo de Tehuantepec, que tenemos el proyecto del tren transísmico, que tenemos la zona económica especial, que tenemos un gasoducto, que tenemos más proyectos mineros, por ejemplo, puedan ser validados con una consulta a modo, con una consulta dirigida por la misma institución de gobierno que quiere que esos proyectos se desarrollen en los territorios y que además pueden instalarse ya teniendo todo listo y solamente haciendo un teatro de una ficción de consulta, que eso fue lo que pasó allá en el Istmo de Tehuantepec. Fue una ficción porque la empresa ya tenía contratos establecidos hacía más de un año con los posesionarios, ya tenía el permiso de la Comisión Reguladora de Energía, ya tenía la autorización de la Semarnat, aunque la Semarnat se lo dio condicionada que hiciera la consulta, y pues la consulta la hicieron para poder tener la autorización, ¿no? Entonces, esto pues aplica a todos los pueblos indígenas del país, aplica para que las empresas puedan disponer de nuestros territorios como mejor les parezca. Entonces aquí la Suprema Corte de Justicia tenía esa oportunidad histórica de proteger y de resarcir todo el despojo y todo el daño que históricamente nos han dado a los pueblos indígenas, pero pues no, en este momento aquí le van a dar la razón, pero le dan la razón a los ricos, le dan la razón a las empresas, le dan la razón a aquellos que están despojando de los territorios y que además son los culpables de todo este tema de calentamiento global en el mundo, ¿no? Las empresas multinacionales no tienen medida en la explotación hacia la naturaleza y hacia la gente, hacia los territorios. Y en este momento la Suprema Corte de Justicia ha dado el espaldarazo para que estas empresas entren a nuestro territorio sin preguntar, o preguntando nada más diciéndole con permiso, ¿no? Y sacándonos a un lado a nosotros. Eso es lo que en este momento se acaba de validar. Es una afrenta a nosotros como pueblos que hemos estado luchando contra estos proyectos, pero es una afrenta también a los pueblos indígenas en general del país, ¿no? Entonces, pero también decimos que, bueno, tampoco como esperábamos mucho, ¿no? Sí da coraje, pero pues finalmente, ¿por quién van a quién van a proteger la Suprema Corte de Justicia? Ya lo sabemos, pues van a proteger a los ricos, a los empresarios, a los que tienen dinero, a los que pueden hacer dinero con nuestros bienes naturales, no a nosotros. Entonces, bueno, eso es algo que ha pasado y que se ha confirmado nuevamente. Pero lo que les decimos es de que pues la lucha no queda acá. Vamos a seguir, vamos a ver, tenemos que analizar cuáles van a ser los siguientes pasos, y pues esto no es lo último. Y para los diferentes proyectos que pretenden instalarse en la región, pues los estamos esperando en la región. Vamos a organizarnos bien y tenemos que pues plantar cara, ¿no?, a la vida, a nuestra vida, por nuestro territorio y por el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y de nuestra región. Pues gracias, compañeros. Y bueno, pues en otras notas, acá en Guadalajara, bueno, en Guadalajara, pues el gobierno incumple el acuerdo que había hecho, pues de acoger a la caravana, y bueno, pues los migrantes pues duermen en la calle, duermen en la carretera, tras la negativa del gobierno de Guadalajara, pues de darles alojamiento y transporte. Los hondureños señalaron que el gobierno incumplió su promesa y los dejó varados en una zona sin alumbrado público ni servicio de transporte, al mismo tiempo al frente frío número 10 que entró en el país. Los centroamericanos señalaron que los autobuses fueron insuficientes, 65 camiones para los 5.675 migrantes. Además, denunciaron que el secretario de Gobierno, Roberto López Lara, afirmó que no contaban con recursos ni comida para sostener la estancia de la caravana, por lo que los sacó a las orillas de la entidad. El camión no llegó al destino previsto, Nayarit. Un joven hondureño señaló que esperó durante 5 horas para arribar a un autobús, por lo que decidió avanzar. Continuamos a pie, como venimos, desde San Pedro Sula, Honduras. No vamos a caminar, vamos a seguir caminando porque solo así, aseveró mientras emprendía marcha para dejar el albergue Benito Juárez. A lo lejos se escuchaban los gritos que indicaban que a los vehículos abordarían únicamente mujeres y niños. En los días pasados, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, inauguró el campamento, habló del trato adecuado a los migrantes y aseguró el desplazamiento humano pues los obliga a querer buscar mejores espacios y lo único que hacemos es generar condiciones y ser solidarios. Los migrantes evidenciaron que los coordinadores impidieron el paso a los alimentos, pues estaban destinados para quienes abordaran los autobuses. Los suministros permanecieron en el albergue luego de que la caravana se marchó. El éxodo responsabilizó de cualquier incidente a Jorge Aristóteles Sandoval por poner en peligro la integridad física y la seguridad y salud de miles de familias con niños. Bueno, pues esto es el paso de la caravana y bueno, pues en los medios libres que han realizado pues bastantes coberturas, entrevistas, testimonios con estos migrantes, pues ustedes pueden consultarlas, ¿no? Entre ellas pues está Regeneración Radio, La Que Huelga, Radio Zapote, bueno, pues diferentes radios y pueden ustedes ahí escuchar y ver fotografías también, ¿no? De esta caravana. Vámonos a otra información. Y en otra información nos comparten la celebración que tuvieron los 5 años de gobierno autónomo en la comunidad tepehuana birrárica de San Lorenzo Azqueltán. Durante el 9 y 10 de noviembre, San Lorenzo de Azqueltán celebró 5 años de la formación del gobierno autónomo, regido por los usos y costumbres de los pueblos que ahí habitan, tepecanos, tepehuanos y birráricas, con distintas actividades artísticas y deportivas. Animaron la fiesta, pero lo más importante fue la ceremonia tradicional que se teje en relación a las dos culturas que la conforman. Esta es una conmemoración llena de alegría y a la vez testimonio del proceso que viven en la recuperación de territorio, la naturaleza y su cultura. A 20 kilómetros del municipio de Villa Guerrero, en Jalisco, se ubica San Lorenzo de Azqueltán, pueblo tepehuano y guirrárica que hace 5 años decidió emprender el proceso hacia la autonomía de forma directa, cansado del despojo de tierras y la ignorancia del gobierno que desconoce su existencia y pretende borrar la historia que comparten. Haciendo uso de documentos virreinales y legitimándose a través de la cultura, estos pueblos llevan años resistiendo y recuperando territorio que les han quitado a base de engaños y violencia. Miles de hectáreas que siguen en disputa por el interés de pequeños propietarios, el gobierno y grandes empresas, mientras tepecanos y huirráricas defienden un lugar para seguir existiendo. A pesar de las amenazas y el contexto de violencia en el que viven, las y los habitantes de San Lorenzo convocaron a 2 días de compartir y festejar un momento especial dentro del proceso que viven a través de una emotiva ceremonia que dura toda la noche alrededor del fuego que no se apaga. Se comparte jícuri mientras el maracame que guía la velada regala cantos a los 5 vientos. Las ondas sonoras van abriendo puertas a una conexión más allá de lo que las palabras pueden describir. En medio de todo esto se produce una conversación fundamental en ese círculo íntimo. Se sientan las bases de trabajo que realizan las nuevas autoridades comunales encargadas de hacer valer la tradición y la costumbre, siempre en relación al beneficio de la comunidad. Finalmente, el respetuoso sacrificio de un animal entrega la sangre con la que se bañan las ofrendas de San Lorenzo, esperando buenos tiempos para la comunidad y la resistencia que continúa. Cabe resaltar que el 10 de noviembre del 2018 se dio por inaugurada la Casa Comunal del Gobierno Autónomo de San Lorenzo Azqueltán. A 5 años de iniciado el proceso, huirráricas y tepecanos ya cuentan con un espacio para continuar organizándose. Y bueno, es una nota que nos comparte nuestro compañero Omar Ramírez. Vamos con más información. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. Bueno, pues la siguiente nota, acá de la Ciudad de México, de Somos el Medio. La política de seguridad de AMLO pone en grave riesgo la Procuración de Justicia en México. Y bueno, pues un colectivo que se llama Fiscalía Que Sirva denunció a través de un comunicado que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, propuesto por el próximo presidente de México, pone en crisis todo el sistema actual de Procuración de Justicia y los esfuerzos por construir una fiscalía autónoma que sea respetuosa de los derechos humanos y garantice a las mexicanas y mexicanos el derecho de una vida libre de violencia. Las organizaciones que integran el colectivo Fiscalía Que Sirva explicaron que el involucramiento de las fuerzas militares en la seguridad pública legaliza la militarización del país y subordina a las instituciones civiles que deben ser garantes de un sistema de justicia democrático, acentuando con ello los altos niveles de violencia que sufre la sociedad mexicana. Resaltaron que a pesar de que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, la política de seguridad anunciada por AMLO pretende reformar la Constitución para militarizar el país y las instituciones democráticas, pero no para consolidar la autonomía de la Fiscalía General de la República y un sistema de justicia que combata la corrupción, impunidad, las graves violaciones a los derechos humanos, así como la arbitrariedad de las y los servidores públicos. El colectivo Fiscalía que Sirva denunció que el gobierno de transición no ha sido congruente con el discurso que ha sostenido con las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas y la población mexicana en general. Recordaron que en meses pasados este colectivo participó en mesas de trabajo con el equipo de transición, legisladoras y legisladores electas, aportando para la construcción una ley orgánica de la Fiscalía General de la República que sirva, quienes sostuvieron en todo momento que se quería tocar la Constitución y que esta sería una ley de transición, comprometiéndose a trabajar posteriormente en una reforma integral. El resultado de 15 meses de trabajo fue un informe que dio cuenta de las reformas constitucionales necesarias para avanzar hacia la construcción de un modelo de procuración de justicia eficaz y respetuoso de los derechos humanos. No hay motivo para esperar uno o dos años. Las reformas para una fiscalía autónoma, independiente e imparcial pueden y deben hacerse ahora. El colectivo Fiscalía que Sirva detalló que desde su nacimiento ha sostenido la necesidad de una reforma constitucional para dotar a la Fiscalía de una verdadera autonomía. Sin embargo, explicaron que la propuesta del gobierno de transición de reformar la Constitución con relación al sistema de seguridad torna inviable el modelo construido en conjunto para una Fiscalía que responda a las necesidades que vive el país, para lograr avances democráticos en la seguridad, el combate a la corrupción, impunidad y arbitrariedad. Por lo que exigieron a las y los legisladores dotar a la Fiscalía General de la República de una autonomía real del poder político, del poder militar y de cualquier otro poder fáctico, a partir de la propuesta que ha sido presentada por estos colectivos. Bueno, pues con esto llegamos al final de este noticiero de Noticias de Abajo. Y bueno, pues esperando pues hayamos pues acompañado su pues su tiempo, ocupado su tiempo un rato. Y bueno, pues nos despedimos y pues esperamos escucharnos pues la próxima emisión. Y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. Agradecemos su tiempo y esperamos que haya sido de su utilidad y de su interés estas notas que les hemos compartido, que realizan las comunicadoras y comunicadores de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Un saludo a todas las medios libres y bueno, pues solidaridad con la que huelga que sigue resistiendo esta campaña en contra de esta radio libre. Vámonos con una canción y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. de tu